Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados de décimas, la humedad 74%, cielo algo nublado. La avenida Santa Fe extenderá la doble mano. La ampliación será mañana entre las calles Sancho Arena y Libertad. Al respecto, el defensor adjunto del pueblo, Atilio Alimena, manifestó en diálogo con el informativo que este tipo de cambios está comprobado que funcionan. La avenida Santa Fe está en condiciones, en base al modelo que han utilizado para el estudio, se ha comprobado y han demostrado desde el gobierno de la ciudad que esos modelos funcionan. La calle Arenales va a cambiar, ha cambiado de mano ya, y bueno, va a descongestionar el tránsito que pasaba por avenida Santa Fe, o sea, todo el tránsito liviano apunta a esto, y generar una movilidad, como ya se ha visto en otros sectores, de avenida Santa Fe, en algunos de Pueyrredón, y algunas otras avenidas que se han ido tomando estas medidas. Se declaró el alerta naranja por la fuerte ola de calor en Capital. Se espera una máxima que podría superar los 36 grados y recién el miércoles habría precipitaciones. En la ciudad de Buenos Aires vivió ayer la jornada más calurosa del verano, con una sensación térmica de 41 grados una décima a las 17 y una temperatura que llegó a los 35 grados. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 7 décimas, la humedad 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública.